Es un placer en esta noche, una noche especial, compartiendo estas canciones junto a Dalila. ¿Cómo? ¡Que se escuche! ¡Bien fuerte, a ver! ¡Buenas noches, Buenos Aires! Muchísimas gracias. Estoy empezando a controlar el aire porque la emoción que tengo es tan grande. Tengo que agradecerles por estar acá. Hay mucha gente a la que tengo que agradecerle un montón de cosas. Saben que siempre me pongo nerviosa cuando pasan cosas así. No estuvimos haciendo televisión, no estuvimos haciendo radio. Y que todos ustedes estén hoy acá conmigo, se los voy a agradecer toda la vida. Gracias, en serio. Esto dice simplemente, más o menos así, parte del disco de No Voy a Cambiar.